Estamos con mucha ansiedad, fue una semana de mucho trabajo, pero más que nada de mucha emotividad también, porque aquí en la radio, bueno, se está armando todo para festejar estos 29 años. Decimos íntimo, pero con amigos, ¿no? Porque va a ser algo nuestro, propio de la radio, pero como tienen de característica nuestras radios, hay mucha gente que está interesada en acercarse y compartir este momento, donde formalmente vamos a inaugurar el estudio que llevará el nombre de quien tuvo aquella loca idea de armar una radio en tiempos bastante complicados y fundó Radio Futura, que es Eduardo Candreva. Y acá en la radio se está montando una suerte de muestra, algo así, algunos dicen performance, intervención, bueno, instalación, sí, que va también a reflexionar un poco con los que vengan sobre toda esta historia de la radio, una historia de mucho movimiento como la de las organizaciones sociales, que hay que pensarla, hay que reflexionarla. En casi 30 años ha pasado muchas cosas, no solamente en la radio, sino en nuestro país, en Latinoamérica, en el mundo todo, así que vamos a estar hablando e hinchando toda la tarde. Sin duda, y Juan, me quedo también con esa pregunta, ¿no?, que han disparado ustedes. ¿Puede trazarse una única línea de tiempo? Y me imagino que, ahora que se han puesto a organizar todo esto, que, como sabemos, en los medios comunitarios, alternativos, hacer un festejo de estas características implica involucrarse un montón de compañeros y compañeras en la realización, y eso también va generando distintas cosas, que son recuerdos, que son formas de lo que ha pasado, lo que ha dejado de pasar, quién estuvo, quién sigue estando, cómo han podido llegar de alguna manera a si existe una forma de trazar una línea de tiempo. Bueno, hay un poco de todo eso. No te vamos a dar las conclusiones porque esperamos que la vengan a buscar a la radio, por favor, entenderás, ¿no? Claro, claro. Pero no, sí, claramente eso que hemos construido, que es pensar un camino de 29 años de cara a los 30. Porque los 30 es una fecha que tiene mucha fuerza, son tres décadas, y aprovechar que estamos todavía en 29, que todavía somos chicos, digamos, de algún modo, chicos y chicas, jóvenes, y podemos decir, bueno, ¿qué pasó en todos estos 29 años? Porque la historia es dinámica, por eso lo de ¿se puede trazar una sola línea de tiempo? ¿O será que todos los que pasaron alguna vez por una organización social, en este caso por una radio, tienen un montón de cosas para decir, cosas que van construyendo una mirada, pero una mirada que tiene que construirse de la manera más amplia posible? No puede haber una sola mirada sobre la historia de una organización social, que es también consecuencia directa de su tiempo, de la forma en la cual el pueblo se va organizando, va encontrando las formas de cómo dialogar, de cómo entenderse. Entonces, sobre eso vamos tratando de trazar esta línea de tiempo, que recién hemos empezado, y que es dificultosa, porque hay voces que ya no están, ¿no? Hay voces que no están porque el tiempo biológico se los ha llevado, y otros porque la represión se los ha llevado. Entonces, en esa suerte de reconstrucción hay voces que no están, y también ahí aparece un poco en la información que hemos enviado, en esa comunicación, esto de qué hacemos con los relatos de las voces de los que no están, ¿no? Bueno, sobre toda esa complejidad hemos estado trabajando estos últimos meses, estas últimas semanas, y vamos a tratar de dar un puntapié para empezar a pensar sobre todo esto, y vamos a armarla de todo este año, hasta el año que viene cumplamos 30, seguramente habrá un relato que contar también. Sí. Y la idea es encontrarlo con muchos amigos que vengan y que sumen su mirada sobre este relato. Porque hay cosas que se escapan, hay historias que hay que volver a juntar, y es muy importante para eso que vengan un montón de compañeros que van retroalimentando. Porque también la historia se va moviendo, porque está en el pasado, ¿no? La mirada que tenemos hoy también va moviendo un poco esa historia, que tanto nos sirve también para ver cómo nos seguimos manejando hoy. Así que en todo ese gran quilombo estamos acá. Está muy bien. Acá tengo gente en el estudio que, bueno, sin lugar a dudas, ha pasado por ahí. Esto que vos mencionás, Juan, son de la gente que ha armado y desarmado también un poco Futura. Y se encuentra justamente aquí haciendo aire hoy conmigo el señor Martín Obregón, que junto a Rodolfo Seco han pasado por esas mañanas gloriosas allá en Desatormentándonos. Martín también los quiere saludar. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Bien, acá estamos recordando un poquito. Siempre recordamos con Rodo las mañanas nuestras en Futura. Para él eran más mañanas que para mí, porque llegaba bastante más temprano. Sí, y llevaban muchas más facturas que las que traen sí, ahora acá. Sí, había facturas en siempre facturas, pero del día anterior eran. Sí, oreadas. Teníamos un acuerdo. Claro, teníamos un acuerdo con una panadería que quedaba ahí en 5 y 71, por ahí, y nos daba las facturas del día anterior. Pero bueno, en épocas de crisis, estamos hablando del 2000, 2001, 2002, eran más que bienvenidas. Martín, hay que decir que hemos encontrado cada foto de usted también aquí en la profesión de la historia. No sé si habrá quedado en la muestra final, pero... Espero que no. Hay muchas fotos, hay gente que nos dimos cuenta que nunca tuvo pelo, nosotros creíamos que de grande había pasado de esto. Y no, una alegría, Martín, también saludarte a vos. Primero porque toda esta construcción de la radio es muy necesaria, como decíamos, de la mirada de la mayoría de compañeros y compañeras posibles. No se puede escribir este relato, esta línea de tiempo, esta historia, si no podemos por lo menos tomar un fragmento de todo lo que en algún momento ha pasado por esta radio, que ya no se trata ni siquiera de la radio ni de futuro, se trata de la historia de las organizaciones sociales de nuestro país. Y también digo esto porque cuando uno repasa las historias de radios comunitarias, radios alternativas de más de 25 años, las historias son muy similares. Más allá de que una esté anclada en el sur del país, en el norte, hay historias muy parecidas, porque las radios, bueno, son consecuencias de su tiempo, ¿no? Sí, tal cual. Por ejemplo, yo recuerdo mucho la radio en los 90, en la segunda mitad de los 90. De hecho, la primera vez que fui a Futura, participé de un debate entre agrupaciones estudiantiles. Que fue, bueno, resultó muy muy gracioso y muy bizarro porque éramos el Aula, el Partido Obrero y la Franja Morada, que no sé de qué forma y por qué razones aceptó, y lo hicimos en el estudio chiquito de Futura, claro. Pero chiquito el mínimo, ¿no? Era un estudio de uno por dos o uno y medio por uno y medio, una cosa así, ahí lo hicimos. Y claro, para todos nosotros, digamos, para los que militábamos en esa época y para la gente, digamos, podríamos decir comprometida o con inquietudes políticas y sociales, Futura era como una especie de cable a tierra, porque no había en La Plata otro espacio, digamos, ¿no? Que pasara determinada música, que tirara ciertos debates. Y la radio, digamos, nosotros la conocimos ahí, pero su origen en el 87, de alguna manera, siempre estuvo marcado por esa impronta. Y bueno, es la verdad que es una alegría que hoy, 29 años después, ustedes continúen con esa línea y con ese laburo, ¿no? Y recordando siempre al Gordo Candreva, que bueno, también, ¿no? Entrañable el Gordo, que muchas veces nos operaba a nosotros en las mañanas de Futura. Estamos hablando con los amigos y amigas de Radionauta, y bueno, es un gusto hablar con ustedes también, porque, bueno, vos, Faca, lo sabés muy bien, y nos vemos la cara muy seguido también en otros proyectos. Cuando uno dice trabajo en red, esto a veces suena como una gran frase linda, pero... hemos podido, en el sentido que uno mínimamente se puede sentir parte, saltado de ese lugar de juntarse cada tanto para alguna reflexión y pasar al trabajo concreto, ¿no? El trabajo en red concreto, que muchas veces es muy trabajoso, es dificultoso, pero acá en la radio creo que la comunicación popular tiene mucho para decir y ha construido una mirada muy interesante, enriquecida también, y que los tiempos cuando apremian... nos juntamos, y yo creo que La Plata es un lugar que quizás por las características que tiene, culturales, también intelectuales y de tanto movimiento obrero también, hace que sus radios comunitarias tengan mucho para decir, sean fuertes, puedan perdurar en el tiempo. Esto es realmente muy grato. Por eso creo que el saludo con ustedes no es casualidad, ni siquiera es un gesto nomás cálido de ustedes hacia nosotros, sino es muy grato que Radionauta entre en nuestros estudios para poder seguir pensando la comunicación, que es como lo hacemos con ustedes afuera de la radio, ¿no? Sin duda, Juan, eso, como vos lo describís así, tal cual también lo sentimos desde aquí, y seguramente por la tarde pasemos a darnos el abrazo y los abrazos y abrazas con toda la gente que arma y desarma Futura hoy en día, y que también para nosotros que exista Radionauta hoy, como decís, es porque existió también y porque existe Futura, que incluso ha trascendido a Futura y ya es en el campo de lo social y de lo cultural, organizaciones que trascienden en el tiempo. Así que bueno, felicitarlos también desde aquí por la labor que hacen día a día. Sabemos en los tiempos que corren que la cosa viene bastante complicada y peluda para todos los medios que interpretamos la realidad de esta manera. Así que nada, abrazarlos, felicitarlos, y nos encontramos por allá en horas de la tarde, que volverle a decir a la gente a qué hora comienza la cuestión. A las 2 de la tarde formalmente empieza la transmisión especial de la radio, y tipo 7, tipo 8 haremos la inauguración del estudio, el estudio mayor, decimos, porque también en la muestra de hoy se hablará de estos cuatro estudios. Hubo cuatro estudios, ahí que el nombrado Obregón, recién de 1x2, es el estudio que ahora decimos estudio 2. Hay estudios que todavía continúan, bueno, hasta hace unos meses estuvimos en el estudio Javier Prol, y hay estudios, como el primer estudio de la radio, que han desaparecido, el tiempo se los ha llevado. Claro. Y eso también nos hace como sentarnos a comernos la cabeza, a reflexionar, ¿por qué este estudio ya no está más? ¿Qué ha pasado en el tiempo? Así que de todo eso vamos a estar hablando hoy a partir de las 2 de la tarde, en cualquier momento de la tardecita, acérquense nomás. Abrazo grande, Juan, y feliz cumpleaños FM Futura. Abrazo inmenso a todo el equipo de Radionauta y a todos sus oyentes.